la LOF, Lafkenguin Kulmapu, nos vamos a ir a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Celeste Ardaiz, Gwen Humil, integrante de la LOF, Lafkenguin Kulmapu, Mari Mari y Lamien, por acá Laura y Mapu, te saludamos. Mari Mari, Kulamue. Mari Mari, Lamien, por acá Laura y Mapu, te saludamos. ¿Cómo nos escuchás, Celeste? Un poco tengo así. Nosotros te escuchamos ahí un poquito entrecortado, a ver si podemos mejorar la comunicación. Celeste, contanos por qué junto a otras Lamien vos estás detenida con prisión domiciliaria por tener niños y niñas. Eso es lo que ha dictaminado la jueza Domínguez. Primeramente preguntarte cómo se encuentran junto a Betiana, Romina y Marta junto a sus niños y niñas. Y ya son 22 días que estamos en prisión, nuestros hijos. Se está complicando, porque bueno, nuestros niños están un poco enfermos, o sea, se está haciendo el decaimiento físico y espiritual de todos. Celeste, vamos a hacer una cosa, vamos a quedar un minutito por línea interna a ver si podemos mejorar la comunicación, porque se nos está entrecortando y no queremos perderles, queremos saber lo que está pasando. Un segundito ahí nomás. Bueno, a ver ahora si podemos retomar la comunicación. Sabemos que es difícil, pero nos estabas contando cómo está la situación, cómo están viviendo estos días. Y complejo, como les decía, obviamente nosotros tenemos una conexión espiritual con el lugar, el territorio, con el Niendo, y bueno, nuestros hijos también. Entonces obviamente se está sintiendo, es lo que lo llamamos nosotros como enfermedades espirituales, y bueno, como que nuestros hijos necesitan acceder a esto, ¿no? Acceder con el Tayen, con el Niel más allá, con el Remusquén, para ahí y para su espacio de sanación también, ¿no? A través de la web. Y hemos estado pidiendo que se acerque bueno un pediatra o un médico. Ayer un día llevaron a Pichi a la UAR, y bueno, pero no podemos trasladar mucho a la guardia, porque todas tenemos varios hijos, entonces son como, o sea, no tenemos movilidad ni como también salir también. Con respecto a los niños y niñas, lo que vamos entendiendo, ahí se va cortando, pero vamos entendiendo de que, bueno, hay algunos niños, uno tuvieron que llevarlo a la guardia. Con respecto al dictamen de la jueza Domínguez, ¿ustedes tienen alguna comunicación, algo que les haya dicho sobre su situación en particular? ¿Qué es lo que va a pasar? Sabemos que está con secreto de sumario, no está dando información. Y ustedes como afectadas, como presas políticas mapuche, ¿tienen alguna comunicación desde el juzgado de la jueza? No, solamente a través de los abogados. Hay Ay, la hemos perdido, ahí la sentimos un poquito lejos, ahí te sentimos, a ver si hay un mejor lugarcito como para ir ubicándose, sabemos que es difícil la situación. ¿Ahí mejor? Ahí un poquito mejor, sí. Ah, bueno. Y hoy nos comunicamos a través del abogado. Hoy nos informaron que levantó un expediente sumario, así que ahora debería venir a llegar las notificaciones. Uh-huh. Estamos en la espera de eso. Notificarlas de la situación. Bueno, ahí seguramente expectantes. Celeste, ¿cuántos niños, niñas están con ustedes, con sus mamás en esa RUCA detenidos y detenidas? En total, 9 niños. 9 niños. Sabemos que hay desde distintos lugares de los territorios, hay medidas de apoyo hacia la LOF, la Afkenwin Kulmapu, y especialmente a la restitución del REWE, la restitución territorial y a la situación en que están viviendo ustedes. Precisamente este domingo acá en San Martín de los Andes se va a hacer un festival en la Plaza del Centro, que es una ciudad turística, un pueblo turístico, para visibilizar esta situación. Pero decinos que si es, además de conseguir la libertad y de volver a estar libres, ¿qué otras cosas estarían necesitando desde ustedes como mamás, como la Mien? Sí, lo más importante es el territorio, ¿no? El REU que está siendo manoseado. El REU es un espacio de gestión, salud, que no solamente depende de la comunidad, los lajemos con Mapu, sino que depende de todo el Pulmapu, toda la gente que se atiende ahí, que es gente mapuche, mapuche. Es una crítica, es como que hoy estoy intentando a la salud pública, ¿no? O sea, ¿quién va a ir a un hospital, a una clínica, a decir a todos? O sea, ¿qué pasa con esa gente que se enferma, a que depende de la salud? O sea, hoy es una situación. Por ahí, capaz que toda la sociedad se conciencia de, porque hay un gran conocimiento de la cultura mapuche y la cultura de los pueblos, ¿no? Que tiene su propia salud, tiene su propia educación, que tiene su propio idioma. Este es un espacio también, además de aprendizaje de Chicatubo, donde nuestros hijos también aprenden, tienen un espacio de kipun, de conocimiento. Bueno, no solamente nuestros hijos, sino todos. Creo que no, sociedad no ve la gravedad, ¿no? De lo complejo que es, porque estamos hablando de la salud y también de la vida de ese territorio, ¿no? Que a nosotros están ahí, y para que estos terratenientes sean un espacio de turismo. Exactamente. Lamien, sabemos lo complicado que pueden llegar a ser las comunicaciones, pero por otro lado, sabemos que la parte más complicada la están llevando ustedes, que están detenidas. Ha levantado la jueza Domínguez el secreto de sumario y van a ser notificadas dentro de estos días o horas en lo que, cómo va a ser su devenir. Y vaya Lamien para usted y para cada una de las Lamien que están detenidos, como las Pichis Queché, como Pichis Omó, que están con ustedes, la mayor de las fortalezas desde esta parte del territorio, para que, bueno, por un lado pueda ser restituido el REWE y por otro lado el territorio que tenemos entendido sigue el comando unificado por aquella zona, ¿no? Sí, exactamente. Y tienen el espacio de sitio en el lugar. La verdad que estamos retrocediendo más de 500 años, porque, o sea, está todo este estado donde formaron leyes para el pueblo originario y hoy es dando nuestro derecho, sabiendo que los pueblos originales son pueblos autónomos, como decía, que tienen su salud, su idioma, su educación, su propia formación, que son autónomos. Y bueno, claramente estamos en total vulnerabilidad. Imaginamos para las Lamien que están en la policía de seguridad aeroportuaria una situación similar, mucho más aislada del territorio, y fueron llevadas y traídas a la provincia de hasta la provincia de Buenos Aires, ahí a la cárcel de mujeres de Ezeiza. Todo ese manoseo que se vivió en aquellos primeros días, ya hace 3 semanas, ¿no? Y esto parece haber sido borrado de los grandes medios de comunicación, los masivos, pero queremos sostener que ustedes siguen detenidas, que siguen en esta situación de vulnerabilidad, como lo estabas diciendo, y que toda una sociedad tenemos que poner vista a esto, porque con militarización y con detenciones y con desalojos no es la manera, Lamien. No, exactamente. Aparte, nosotros siempre como pueblo supimos hogar, o sea, estamos como hablando de cosas delicadas, de la salud, o sea, que este, o sea, este gobierno y toda esta sociedad capitalista tiene que entender que estos espacios son espacios de salud, de acción, es como esto, como decía, es atentar a otros a espacios que hace todos. Lamien, no sé si quiere agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes que están escuchando la radio, así como integrantes del pueblo mapuche que también están escuchando. Tienen los micrófonos abiertos para poder dejar su mensaje, Lamien. Pelei, Rumé Mañuti, Compuche, Tamí Keipón, Tamí Nehuen, estamos sumamente agradecidos con nuestra distinta comunidad, y a toda la gente consciente que está acompañando, porque esta es una lucha que nos compete a todos, no solamente al pueblo mapuche, porque es una lucha por la tierra, por la vida, por el agua, para tener agua sana, alimentos sanos, para tener un bienestar todo, es una lucha de todos, no solamente de nosotras, sino, y tampoco del pueblo mapuche, sino que de toda la sociedad en general. Eso nomás, más pulmular. Así que, Nehuen, Compuche, Nehuen Tulemu, Pulamien. Feleima y Lamien, Nehuentu Leimpu, Lamienpu, Pichiqueche, para todos allá. Aquí estaremos también mandándole la fortaleza y, por supuesto, con los micrófonos de la radio abiertas para todo el Hualmapu, para comunicar las realidades que sufren nuestros Pichiqueche y Pulamien. Chaltu. Peucayar, Lamien, y nos volveremos a comunicar. Muchísima fuerza por esos lados. Ahí hablábamos con la Lamien, integrante de la LOF, Lafken Huincul Mapu, Celeste Ardaiz Huenhumil, que está detenida junto a sus niños, niñas, su pichiqueche, su pichisomó, en esta ruca, a disposición del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, no, tampoco Poder Judicial, no, a través de la jueza federal Domínguez, que ha levantado el secreto de sumario, pero y esperan prontamente, en las próximas horas, poder saber cuál va a ser la situación judicial de las Lamien con sus niños y niñas. Bueno, la calidad seguramente de la comunicación ahí interferida, ¿no? Por estas ondas que andan dando vuelta por Bariloche, la zona de Villa Mascardi, de la LOF, Lafken, Huincul Mapu, ¿no? Hablábamos con una de ellas que es presa política mapuche desde hace 21 días, desde que el Comando Unificado entrara en la LOF, Lafken Huincul Mapu. Este domingo en San Martín de los Andes, y ahí aprovechando que hablábamos con una de las Lamien detenidas, se va a realizar un festival de visibilización de la problemática de la LOF, Lafken Huincul Mapu, y de las Lamien que se encuentran detenidas. Esto va a ser el próximo domingo a las 17:30 horas en la Plaza San Martín, aquí en San Martín de los Andes, convocada por la Red Territorial Comunitaria, donde hay varias organizaciones y vecinos y vecinas reclamando por el territorio del pueblo mapuche y por la liberación de las 6 presas políticas mapuche. Así es, por los derechos de los pueblos y basta de violencia racista, así dice este flyer, esta invitación a este festival. Como decía, se va a estar realizando el día domingo 30 de octubre con diferentes artistas invitados y a manifestar y visibilizar esta violencia que se vive en nuestros territorios, aquí cerquita nomás, como decía la Lamien, en este